Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido O. De opinión. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Casa de la Cultura Ecuatoriana, junto a Cooperativa Comunicacional Barbazul Cartonera, presenta. En este momento, ruido de fondo, el espacio donde podemos escuchar lo que los demás solo oyen. Bienvenidos a su programa Ruido de Fondo. Soy Dani y me encuentro junto a Sebas. Bienvenidos, gracias por sintonizarnos todos los lunes y toda la franja cultural Barbazul Radio. Buenas tardes a toda la gente que nos escucha a través de 940 AM o www.radiocce.com. También a la gente que se ha descargado la app de Google Play, Radio CCHD. Pueden escucharnos no solo nosotros, sino también toda la programación de la Radio Casa de la Cultura, la primera radio cultural del Ecuador. Igual, no se olviden que hoy estamos con un invitado súper chévere, estamos con Cristian Munibe, él viene desde Cuenca, vamos a hablar un poquito acerca de la propuesta musical de él, acerca de la escena independiente musical, y también tenemos una pequeña sorpresa que ya les vamos a decir, tenemos el sorteo de una entrada, así que todas las personas que estén muy atentas, igual vamos a subir a nuestras redes sociales todo lo que está pasando en el programa Ruido de Fondo. También agradecer a toda la gente que siempre ha estado junto a nosotros, ya estamos prontos a cumplir un año. Y se vienen muchas cosas, muchas sorpresas, muchas cosas nuevas para esa nueva etapa de la Cooperativa Comunicacional Barbazul. Y también vamos a continuar conversando, dialogando con toda esa gente que construye esta sociedad tan compleja y tan caótica al mismo tiempo. Sí, como les mencioné, hoy estamos con Cristian Munibe y vamos a escuchar un poquito acerca de su propuesta musical con la canción Bolero. Entonces vamos a escuchar Bolero de su disco Pop Espiral, así que Bolero, esto es Bolero. Quiero ver y sentir saludo para Ruido de Fondo y para la radio de la Casa de la Cultura. Somos Guardarraya. Regresamos, lo que escuchábamos era Bolero de Munibe y su propuesta. El día de hoy lo tenemos aquí para conversar acerca de todo de su música, de toda su propuesta musical en general, y acerca también de todas las últimas novedades de la música y de la escena actual ecuatoriana. Sí, antes que nada, vamos a dar un poco de contexto acerca de quién es Munibe, quién es Cristian. Es el hombre que da nombre a una espiral musical. Emerge de una de las ciudades más musicales del país, como ya les vinimos diciendo. Viene de Cuenca con una sólida idea de crecer en el mundo de los instrumentos y de los sonidos. Sus estudios lo realiza en la Escuela de Música de la Universidad San Francisco. Con tanta capacidad para dirigir bandas, es convocado por la Fundación Teatro Nacional Sucre para dirigir obras musicales que despuntan en el contexto artístico. Además, es un buen punto de encuentro con más músicos de experiencia. Las giras de bares con alguna que otra canción a cuestas arman su personalidad como músico compositor. Igual, pero ahora es hora de buscar su propia identidad, y Cristian Munibe se embarca en su propio proyecto junto a jóvenes músicos que se acoplan de manera perfecta a sus letras y dinámicas. Así es como nace el primer trabajo de 11 composiciones inéditas, que lleva por nombre Pop Espiral, de donde se desprende el primer single, Bolero, que fue el que acabamos de escuchar. Bienvenido, buenas Cristian, tardes, gracias por ir. Cristian, y toda tu música y tu propuesta. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. Gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí. Muchas gracias, Cristian. ¿Cómo nace Munibe? Sabemos que ahora es Munibe, pero en realidad, como el creador, el de la idea, es Cristian. Sí, o sea, Munibe es el nombre de la parte más artística, que es lo que yo quiero transmitir para este disco y para lo que viene. Entonces, esto se constituyó porque la mayoría de gente, al conocerme ya después de un tiempo, ya no me llama Cristian, sino Munibe, que es más como lo usual. Entonces me pareció más funcional para mi proyecto el ponerle Munibe. Entonces por eso es que eso se quedó así como tal, y eso. Dentro de la escena nacional, dentro del contexto musical ecuatoriano en la actualidad, en los últimos años por lo menos, existe no sé si una explosión, pero existe una evidenciación bastante fuerte de toda la riqueza musical que tiene el país. Existen varias propuestas, existen varios géneros que están todo el tiempo ahí, hay conciertos, festivales, etcétera. ¿Qué tan complicado te resultó, qué tan difícil es ingresar dentro de toda este campo musical en tanto también? O sea, si bien es cierto que tenemos un campo musical, pero no es una escena conformada completamente y concreta y fuerte como la escena de otros países. Sí, pues yo creo que la parte más complicada es el dar a conocer y el tocar puertas en los medios, ¿no? Para poder captar más público y que la gente sepa qué otras propuestas hay aparte de las que ya se han venido como que oyendo en estos años, ¿no? Que hay bastantes bandas, hay cosas muy muy buenas, y eso también es parte de crecer. Entonces yo creo que pues es muy importante el tener la paciencia y tener claro a dónde uno quiere llegar, y el ir tocando puertas para que la gente vaya captando cuál es tu mensaje, cuáles son tus canciones y qué es lo que tú estás proponiendo como músico, ¿no? Y también eso es muy importante, el poder dar una idea clara de lo que uno quiere transmitir, y la música es una parte de ella, ¿no? O sea, eso es más importante, pero también el llegar con un mensaje claro de lo que uno es como artista conceptualmente también, qué es lo que ofrece uno, qué es lo nuevo que uno puede dar para romper. Claro, dentro de las propuestas nuevas que encontramos, encontramos a Munibe, encontramos otras bastante consolidadas ya actualmente, pero ¿cómo los medios de comunicación colaboran para que artistas salgan adelante? O con respecto a la ley de comunicación, que ya no está nueva y que menciona que debemos colocar el uno por uno en la radio nacional, ¿cómo esto abre o cierra posibilidades dentro del campo artístico? Yo creo que es como todo, si es que uno sabe cómo usar ciertos recursos, esta ley puede ser muy positiva, ¿no? Entonces yo creo que es definitivo que uno sepa sepa por dónde llegarle a la gente. No hay que olvidar que los medios son parte de un público. Entonces, hay que abrir puertas también por ese lado. Y si es que esa ley nos permite hacer más contactos, más gente vinculada con los medios, con televisión, con radio, con redes sociales, es muy importante el poder tener ese tipo de vínculos, ¿no? Que quede siempre un vínculo fuerte de lo que el artista está proponiendo. Yo creo que capitalizar esta nueva ley y capitalizar los espacios, ¿no? Para que la música suene no una vez al día, sino suene constantemente, y que pues eso abra más espacios. Si es que una canción tiene la calidad y tiene un mensaje claro, yo creo que el público se va a ir como que enganchando de lo que tiene que decir el músico, ¿no? Entonces yo creo mucho en eso. Creo que ser muy paciente y ser muy constante en visitar medios y en recordarle a la gente que estamos haciendo discos, estamos haciendo música, yo y también otras bandas más. Entonces, pues eso es positivo, si es que uno, como te digo, le sabe dar un contexto a esa ley. Sí. Al respecto también, o sea, recientemente existió una reforma a la ley que mencionaba que se estaba colocando dentro de la malla de los segmentos a la música nacional para cumplir el uno por uno, pero 3 de la mañana, 4 de la mañana, o sea, no en horarios prime time. Entonces la ley se modificó, se estableció que se tenían que colocar en horario prime time. Uh-huh. Y además de eso tenían que ser, colocó algo más, tenían que ser músicos o artistas que hayan hecho sus producciones en ese año, en el año anterior a la difusión de la obra. Eso yo creo que se ayuda bastante. Sin embargo, por parte de los medios existe como ese revés, ¿no? Esa idea de que no, o sea, primero que están imponiendo, segundo que no hay suficiente, ahora se viene con la justificación de la calidad, que uh-huh. no hay calidad, que no existe suficiente música como para cumplir los requerimientos de la ley. Tú como músico, como compositor, que vienes, en la actualidad estás con tu proyecto solista, con tu proyecto más amplio, pero también vienes de un sector incluso académico de la música, desde la composición ya más académica, uh-huh. o sea, ¿qué podrías decirle o qué podrías comentar respecto a estas opiniones de muchos medios, incluso de muchos músicos? Escuché algunas opiniones acerca de músicas también que decían que no, o sea, estaban en contra porque la radio es una empresa y la empresa tiene que lucrar, entonces el lucro se da a partir de lo que sea. Entonces es como bastante complejo. ¿Tú qué podrías decir a estos medios, a esta gente que en realidad no, también pone su punto, ¿no? Pero está en contra de toda esta reforma de la ley. Sí, yo creo muchísimo en dialogar con algunos sectores que tienen ciertas perspectivas que a lo mejor vienen de falta de conocimiento de lo que se hace como que en la escena, porque hay muchísima música, hay mucha propuesta de calidad. Entonces no se puede poner como pretexto que no hay propuesta de calidad. Existe, tal vez falta más producción, eso puede ser cierto, digamos que un punto medio para las radios. Hay falta más, pero a veces se piensa que los que tienen que, o sea, que financiar discos es solamente como que el Estado, pero el sector privado hace falta muchísima más inversión para poder sacar discos. Hay muchísima gente muy talentosa que no puede sacar sus discos o su música por falta de recursos, porque todavía sigue siendo costoso hacer un disco, ¿no? A pesar de que han bajado los costos, y eso sigue siendo un poco complicado, y eso puede ser muy beneficioso no solamente para el aspecto musical, sino también para el aspecto de negocios, porque sí hay público y hay gente que siempre espera cosas nuevas, y hay gente que le gusta ir a conciertos y le gusta comprar discos. Entonces hay un mercado que se están perdiendo muchas personas que a lo mejor piensan que pues que no se puede hacer mucho porque no hay calidad o no hay bandas, ¿no? Entonces yo creo que hay una ceguera un poco allí, pero aún así yo pienso que si es que uno quiere salir y quiere dar a conocer, pues tiene que darse como el trabajo de convencerle a todas las personas, las que tienen las puertas más abiertas para escuchar tu propuesta, y también a los que no, e insistir muchísimo en que sí se puede hacer una propuesta de calidad que no necesariamente sea extranjera, sino que está pues acá. Y Yo creo que es cuestión de tiempo, es cuestión de que se rompan algunas cosas y eventualmente va a surgir una necesidad y una cultura de apreciar y de no esperar a que vengan gentes de afuera, que por supuesto tienen que seguir viniendo, o sea, no es cuestión de que se cierre nada, sino de que crezcan más cosas y de que podamos compartir escenarios de un modo más abierto, incluso en la escena, ¿no? Entonces, yo creo que es difícil lo que tú mencionas, hay ese tipo de pensamiento, pero yo creo que, como todo, tiene que haber un punto en que sean cosas que vayan quedando cada vez más en el pasado, porque incluso puede ser beneficioso para los medios de comunicación que se acojan a ver qué es lo que tenemos como escena, ¿no? Y como música. Claro, con respecto a eso, creo que los medios de comunicación tienen como mucho miedo y también un poco de pereza de buscar cuáles son las nuevas propuestas, qué es lo nuevo que está sonando, qué es lo que se está escuchando. Con respecto a esto, hay un hashtag que se está utilizando actualmente que se llama El arte vale más de lo que cuesta. Entonces, este hashtag se utiliza con respecto a lo que está sucediendo en el Quito Fest, de que se va a cobrar una entrada, algo que durante 15 años un festival no cobró entrada, esta es la primera vez, ya que, como habías mencionado, Cristian, había como mucho apoyo de la parte del sector público para poder realizar estos festivales, pero ahora ya, después de un proceso de bastantes años, de un proceso bastante tedioso incluso para los organizadores, para el castellano, todo esto ya se tuvo que ir como cortándose. Entonces, ¿cómo tú opinas o qué piensas acerca de esta conexión que tiene el público con los eventos gratuitos, con lo público, y cómo le cuesta al público asimilar o costear algo que ya pase de como que de esos límites? Sí, es una buena pregunta y es complicado el emitir un criterio sin que se vaya un poco a lo político, pero yo creo que en anteriores años, cuando el festival se llamaba o era es gratuito, no hay que olvidar que el financiamiento viene del Estado y siempre hay alguien que paga eso, que somos como que las gentes, todos pagamos eso. Entonces, digamos que en ese sentido no es gratuito totalmente, ¿no? Pero yo pienso que a la vez hay que darle la razón a las gentes que hacen este tipo de festivales, porque sí se necesita tener un tipo de ingreso para mantener y para incluso aumentar la calidad de producción y de bandas. Y yo creo que si es que pones un precio que sea alcanzable para el público que asiste, estás haciendo dos cosas: que creas cultura de poder pagar para ver a tus bandas, y además puedes colaborar para que la producción sea cada vez mejor. Entonces, que además creas una demanda, porque estás exigiéndole que al pagar, la gente que está haciendo los festivales te garantice un buen sonido, te garanticen buenas bandas y te garanticen que el espectáculo esté a la altura, ¿no? Porque estás contribuyendo el doble, ¿no? Con tus impuestos, y además estás pagando un poquito más para ayudar a que la producción y a que todo se genere de mejor manera. Si es que los costos son alcanzables, porque pues la gente que inicia su gusto musical no necesariamente tiene $50 para un festival, pero se puede reunir $10 y puede pasar un gran día con un festival y con buenas bandas y con seguridad y todo. Entonces, y además, si eso contribuye a que se mejore la calidad del espectáculo, pues yo creo que sería una responsabilidad doble para el público que va a pagar, pero también para la gente que hace los festivales, que al recibir un aporte extra va a tener que garantizar mucha más calidad y mucha más apertura. Tal vez aumentar un día y tal vez incluir a más bandas, ¿no? Que a veces hacen cola y que no pueden entrar en los festivales porque existe solamente un límite, ¿no? Para eso. Tal vez eso podría yo opinar en ese respecto. Claro, o sea, el contexto es bien complejo. Tenemos un ecosistema de festivales que en el último año por lo menos hubo varios, hubo como 7 mismo, y también, o sea, había también esa percepción de que se invitaba a las mismas bandas, de que existían muchas bandas repetidas, es decir, efectivamente existían muchas bandas que tocaron en varios, en 2-3 festivales de los varios que hubo, y también, o sea, también esa percepción de que se dejó de lado a otras propuestas musicales que quizás no son tan conocidas, no no son tan, llamémosles, vendedoras para atraer al público, pero que sin embargo son propuestas que están ahí, son propuestas de calidad, son propuestas que son muy interesantes. ¿Qué opinas tú respecto a esto también, a este ecosistema de la música, hacerse conocer? O sea, ¿cómo hacer para no quedarse de lado, quedarse apartado de estos espacios que también ayudan a la difusión? Y cómo también a los productores, a los organizadores, decirles, ¿saben qué? Estamos de acá. O sea, no solo son las cuatro bandas que siempre están tocando, que sí son muy buenas, sí tienen mucha historia, tienen muy buenas canciones, pero existimos más propuestas musicales que estamos aquí y estamos haciendo. Sí, pues igual que lo de las radios, yo creo que es una cuestión de cultura y de comodidad. Entonces, cuando se establece algo que es funcional para un grupo de bandas, que está muy bien y que son muy buenas bandas, entonces para ellos es más factible el organizarse de cierta manera que ya les funciona. Entonces, claro, para las bandas que estamos buscando un espacio, que estamos comenzando a captar público, ¿no? Entonces, es un poco más complejo el entrar en esos espacios. Sin embargo, yo creo que tal vez si es que esos espacios ya están llenos, lo más factible sería en que las bandas que no tenemos tanto espacio nos demos cuenta cuáles somos y podamos hacer un ecosistema propio para poder salir. Y también eso es una cosa que tal vez eso falla y falta, ¿no? Entonces, no necesariamente es negativo que existan ecosistemas, porque de no haber tampoco habría festivales y ya alguien lo tiene que gestionar. Sin embargo, tal vez cuando existan ecosistemas que vayan creciendo y que puedan ser más visibles, otros ecosistemas ya establecidos pueden tomar en cuenta este tipo de situaciones y sería más fácil involucrar una escena o incluso formar una industria que todavía está en pañales o que y está todavía muy muy cuesta arriba poder usar esa palabra, ¿no? Música existe y muchísimas propuestas muy buenas, pero cuando haya más cohesión, yo creo que se puede hablar de una industria y, pues, además sería muy positivo que este tipo de festivales, si tienen bandas que pueden llevar gente, si estén dando oportunidades a bandas que a lo mejor tienen una propuesta muy buena, aunque todavía no tengan tanto público, y puedan así darse a conocer y ir formando más público, ¿no? En ese sentido, he escuchado este año cosas muy positivas de parte de las gentes que hacen los festivales, de abrir más sus espacios y de involucrarse más incluso entre los que hacen los festivales para poder abrir más este tipo de cosas. Igual que lo de las radios, como dije antes, también depende mucho de las bandas nuevas, el unirnos y tocar puertas y presentarnos y poder involucrarnos más con ese tipo de festivales para que sea un involucramiento doble, ¿no? Que los festivales se interesen en nosotros, pero también que nosotros nos hagamos un poco más de bulla y estemos más presentes para poder tener más notoriedad y espacios, ¿no? Con la música, que es muy importante, pero también con algunas cuestiones que podemos hacer. Estos espacios son muy importantes porque alguien nos va a oír y se puede crear una repercusión muy interesante y abrir, ¿por qué no?, espacios. Cristian, con respecto a esto de la industria musical, hablabas de que todavía no se encuentra muy bien consolidada, no se encuentra en pañales. ¿Cuáles son las fases que tiene esta industria musical ecuatoriana? ¿Por qué no se consolida en otros países? Ya está como siempre hicieron festivales muy grandes, hay una industria musical muy muy potente. ¿Pero qué pasa en Ecuador? ¿Cuáles son como las desventajas que tenemos dentro de esto? Mira, yo creo que principalmente es que estamos jalando para muchas direcciones y pues falta un poco conocernos entre nosotros, ¿no? Yo ya llevo algún tiempo haciendo música y a veces pues me doy cuenta que es difícil incluso entre colegas crear una comunidad que podría ser positiva. Yo creo que la cohesión de la escena o de bandas que todavía no estamos tan cohesionados sería un factor para que la industria no se desarrolle, ¿no? Si es que queremos ser tomados en cuenta de modo más serio, incluso por entidades culturales y por todo tipo de

En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Regresamos con más ruido de fondo. No se olviden de sintonizarnos todos los lunes por 940M o www.radiocce.com. Ya lo pude decir bien, así que no se olviden de sintonizarnos. También nos pueden ver a través de la página de internet y también pueden descargarse la aplicación en Google Apps, que estamos como Radio CCE HD. Le recordamos que nos encontramos junto a Munibe conversando acerca de su propuesta musical y también acerca de todo este panorama musical dentro del país y toda esa complejidad que conlleva. Cristian, antes de la pausa estábamos conversando sobre esa capacidad de agrupación que podrían tener las bandas, los nuevos artistas, la gente que conforma toda la escena. Uh-huh. Y esa capacidad también de crear una industria. En la actualidad se ve un poquito más de lo que existía. Existen empresas de booking, sí, existen sí. Artistas que ya se encuentran fichados por las empresas de booking y se encuentran las empresas haciendo lo que no deberían necesariamente hacer artistas, claro. Promocionamiento, medios, etcétera, que no necesariamente debe ser el artista, que ha sido como sido costumbre de que el artista sea periodista, diseñador gráfico, así productor, es. Todo ahí mismo. Entonces es como la idea esta. Sin embargo, sigue faltando eso. ¿Qué opinas tú acerca de este desarrollo, de esta modernización respecto al artista? O sea, ya no es el artista bohemio completamente, sino un artista más académico, más preparado, más profesional, especializado, y que también entiende la importancia de ese promocionamiento, de redes sociales, de plataformas, de medios, etcétera. O sea, como algo más complejo, más orgánico, que la simple creación artística, genial, que puede ser genial, pero que le importa un poco, no le importa nada su difusión. Sí, yo creo que toca un punto súper importante, porque es justo lo que hace hoy en día la diferencia. Y hay algunas bandas que funcionan muy bien y que están haciendo un muy buen trabajo de difusión, pero tienen justamente eso, ¿no? Tienen una plataforma y tienen gente que está atrás de algunas cosas que ellos necesitan, ¿no? Como un departamento de booking, como un manager, como gente que se encarga de la difusión, gente que se encarga de medios, y así vas dejando más espacio para que el músico se encargue de su fuerte, ¿no? Que es la música. Y sin embargo se puede hacer de todo un poco, ¿no? O sea, digamos que lo bueno de los medios hoy es que te permiten tener más alcance y te permiten hacer más cosas que antes sin que te quite tanto tiempo. Entonces puedes hacer eso y también puedes formar un departamento o un equipo de personas que funcionen ya como algo más, como tú dices, ¿no? Eso ahora existe más, ¿no? Existen más gente que se dedican a la producción de eventos, de conciertos, y eso ayuda muchísimo a los músicos, ¿no? Sin embargo, hay algunas cuestiones que pueden ir mejorando todavía. Cristian, con respecto a las nuevas plataformas digitales, a las redes sociales, a los nuevos medios de comunicación, donde estamos totalmente siempre estamos en eso, es algo muy cotidiano. Uh-huh. ¿Cómo esto ha servido para promocionar, por ejemplo, la música, para promocionar tu propuesta? Yo creo que es igual que antes, que no teníamos esto, pero ahora es existe la facilidad para poder exponer tu música, pero también tienes que ser muy muy paciente y tienes que ir buscando cuál es tu mercado y cuál es tu público, porque existen muchísimas propuestas, ¿no? Y estamos compitiendo con propuestas de todo lado, ¿no? Y además ya no solamente es una propuesta musical, uno compite con videos, con memes, con muchísima información que la gente quiere ver, y entonces allí pues poco a poco uno va cachando cómo es la forma que uno puede tener para que acerques más a tu público, ¿no? La música sigue siendo muy valiosa, pero los contenidos de video hacen que la gente pues esté más interesada y pueda escuchar lo que uno necesita, que es la música, pueda oír la música y pueda un poco integrarse más dentro de lo que es tu propuesta. Entonces es como te digo, hay la facilidad para poder exponer tu música, pero uno tiene que igual ganarse un espacio dentro de toda la competencia que tenemos diaria, ¿no? De otras, de otros colegas y además de otras cosas que no necesariamente son música, pero igual hay que hacer ese trabajo. Ya conversando ya concretamente acerca de tu propuesta musical, uh-huh. Monive, ¿qué es lo que, cuál es el, como tú mencionabas, se debe reconocer un público, se debe reconocer también, o sea, lo que se quiere decir, cómo se quiere decir, lo que se quiere decir en la música. ¿Cuál es la propuesta de Monive? ¿Qué es lo que Monive quiere decir y a quién se lo quiere decir? Pues es muy importante el poderle contar a la gente que nos oye que esta propuesta lleva como nombre pop, sin embargo, se pasea por un montón de géneros que tienen que ver con todo lo que yo he podido aprender dentro de mi etapa musical, cuando toqué con muchísimas personas y con muchísimos estilos que me enseñaron algunas cosas, lo que se dice trucos, ¿no? para un mago, y luego yo les he podido dar como forma, ¿no? En este concepto que es el pop. Yo creo mucho en el alcance que tiene este género y que puede llegar a muchas personas. Sin embargo, también creo muchísimo en lo que es la vieja escuela y la música como tal. Entonces, yo soy un defensor de las guitarras y de los teclados y tocar música como se hacía antes, ¿no? Que no tengo nada en contra de la tecnología, usamos también computadores en el show, pero el main point del show y todo es que cuento con músicos que son pues súper, súper buenos, saben tocar bien su instrumento muy bien, entonces eso me acerca más a mi idea musical. Entonces lo que yo ofrezco es pues concentrarme muchísimo en eso, en la parte musical, ofreciendo canciones que tienen un paseo por el funk, por el rock, pero sin embargo tienen la facilidad para llegarle a la gente porque la vestimos de pop. Esa es la propuesta. Y además lo hacemos pues de un modo muy muy visual, ¿no? Hay un show muy muy poderoso en vivo, tenemos video y tenemos cosas muy interesantes para la gente, ¿no? Entonces hay muchísimas cosas que son nuevas, no, para mí son nuevas para el medio. Entonces estamos ofreciendo realmente un concierto y un show que nunca se ha visto en nuestro medio y no ha sido propuesto por ningún artista antes de aquí en Ecuador. Entonces yo quiero instaurar con este disco esta propuesta y hacer un show cada vez más integral. Sin embargo, lo que tenemos ahorita está muy bien logrado y estamos muy contentos con la banda, de lo que hemos podido hacer hasta ahorita. Munive, ¿dónde va a ser el show? Queremos saber esto, queremos enterarnos acerca de tu propuesta. Ya conversamos acerca un poco de las redes sociales, cómo influyen, cómo también te pueden aproximar a tu artista, lo que quieres escuchar, las nuevas propuestas, cómo te podemos encontrar en Facebook. Estamos como munivemusica.com en Facebook, estamos igual en YouTube, en Instagram, estamos en SoundCloud igual, todo con el mismo nombre, que es Munive Música. Y el show es el 22 de junio, es este mes ya, en el Teatro Variedades, a las 7:30 de la noche. Entonces esperamos que todo el público y que toda la gente que escuchó las canciones, que oyó las canciones, tenga la oportunidad para ir y acompañarnos y ver el show que les estamos contando, ¿no? Y a todas las personas que quieren seguir enterándose de esta nueva propuesta de Munive, no se olviden de seguirles por redes sociales, que ya tenemos, ya nos dijeron, Munive, vamos a repetir Munive. También Munive Música, están en Facebook, en Instagram, pero también están en YouTube. Así, Sebas, vamos a escuchar un poquito más acerca de la propuesta de Munive. Esto es Skeptical de Munive. Skeptical, suena la DJ. Niebla gris en el borde. ventana me dispara una zurda dimensión fugaz. Y al final el azar hoy me devuelve esta voz. Para irse. programa Ruido de Fondo, Casa de la Cultura. Soy Héctor Napolitano. Un beso, un abrazo. Mucho, chao. Regresamos con Ruido de Fondo. Lo que acabamos de escuchar fue de Munive. Así que no se olviden de siempre sintonizarle, de siempre escucharle por YouTube. También pueden escucharle por redes sociales. Ya dijimos, está como Munive Música. Así que todas las personas no se olviden de escuchar estas nuevas propuestas, lo que está surgiendo en el contexto de la música actual. Ya para ir cerrando un poquito el programa, nos comentabas en la pausa que este es un proyecto que ya lo habías trabajado, lo estabas trabajando hace algún tiempo. ¿Qué es lo próximo que se viene? Grabaste disco, tenemos la presentación este 22, no se olvide gente, este 22. Tenemos entradas para sortear. Está en el Teatro Variedades, va a estar Munive Música, así que vayan, asistan gente, consuman esto. Esto es lo que hace fuerte a la escena, lo que hace grande a la escena, el ir asistiendo y descubriendo estas nuevas propuestas y disfrutando también, porque es una cuestión muy muy placentera y muy chévere ir escuchando propuestas musicales nuevas y que están ahí. ¿Qué es lo próximo que se viene? Gracias a tu disco, estás en esto, la presentación, giras de medios. ¿Has pensado un nuevo disco capaz, una nueva propuesta o recién estás trabajando esto? Sí, o sea, yo tengo... muchísimas canciones que están listas para poder hacer unos dos discos más, tres, para, o sea, como para elegir cuál, qué es lo siguiente que haré en un futuro cercano. Pero por ahora lo que vamos a hacer es tocar todo lo que podemos de estas canciones. Y como el show dura un poco más de lo que dura como que el disco, entonces sí hay canciones que no están como en este disco que vamos como a lanzar, pero que sí tocamos en el show. Entonces estas canciones nuevas yo imagino que serán incluidas ya en un próximo disco. Sin embargo, y reitero que ahorita lo más importante es poder tocar este disco, el poderle contar a la pues a la gente qué es lo que estamos queriendo conseguir con este disco, ¿no? Que es instalar un show que sea lo más bacán posible, porque es una cuestión que hacemos para la gente, para poderlo compartir, y además nos gusta mucho, entonces estamos muy muy contentos de poder hacer este show y de poder compartir ya prontísimo este disco que tiene 10 canciones y que va a estar muy bueno, y que está muy bueno. ¿Qué esperamos del show de Munive? Ya nos comentaste que es como algo muy novedoso, muy nuevo. ¿Qué más podemos esperar? ¿Cómo? Ayúdenos con una invitación a todas las personas que nos están escuchando, que me están escuchando, que igual ya vieron en nuestras redes sociales, que están siguiendo en tus redes sociales. Claro que sí, pues vayan a oír buen funk, buen rock, vayan para que me vean bailar, cantar, pues tocar el piano, guitarra, y además para que vean a una gran banda. Tenemos un show de video espectacular y tenemos además un gran espacio como es ese sitio, que es bacanísimo para poder hacer un show como el que queremos, ¿no? Entonces va a estar increíble y pues eso, ¿no? Que la gente vaya, que nos acompañe, que se va a pasar un gran momento. Es una hora y media de muchísima música y, como les digo, yo voy a dar todo en escenario. Y eso, ¿no? Que estamos muy, pero muy contentos por poder lanzar ya este disco y pues eso. Ya lo escucharon, él es Munive y su propuesta musical, que tiene su concierto el 22 de junio, lanzamiento oficial de su disco Pop Espiral. Uh-huh. A las 19:30. 19:30, gente, no se lo pierdan. Gracias, Cristian, por estar en este espacio, gracias por compartir todo tu tiempo y por esa conversación que ha sido tan chévere acerca de muchas cosas y en fin de una sola cosa, que es hacer crecer esto, hacer crecer esta escena y hacer crecer toda esta música en el país. Encantado, es para mí siempre un placer el poder compartir lo que tenemos como música, y pues un saludo para ustedes y para toda la gente que nos ha estado oyendo en esta noche. Muchas gracias Munive. Igual les recordamos que sigan nuestras redes sociales, que vamos a tener, vamos a sortear una entrada para el show de Munive, que va a ser el 22 de junio en el Teatro Variedades a las 7:30. Lleguen un poquito más antes, sigan nuestras redes sociales y no se pierdan Ruido de Fondo. Estaremos sorteando nuestras entradas, como decíamos. Nos vemos la próxima semana. Esto ha sido todo con nosotros. Muchísimas gracias a toda la gente que nos escuchó. Los queremos. Hasta la próxima semana con Ruido de Fondo. No se pierdan mañana. Ritual deportivo. y todo el segmento, todos los programas de segmentos de Barba Azul Radio. Y no se olviden que estamos festejando un año, así que esperen muchas sorpresas. Gracias. Gracias. Y esperen muchas sorpresas, así que estamos muy emocionados por eso. Y no se olviden de sintonizar toda la franja de Barba Azul Radio. Gracias, chao. Tenemos una cita el día lunes para compartir con ustedes el ruido de fondo en medio de una ciudad caótica.